Una de las cosas hermosas acerca de cuando la congregación, cuando la iglesia se reúne, es de que nosotros venimos con el propósito de alabar a Dios, amén. Venimos nosotros porque queremos escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios, siendo grande en amor y grande en sus bendiciones para nosotros, cuando venimos nosotros a reunirnos para escuchar de su palabra y para alabarlo a Él, Él no solamente recibe lo que nosotros le damos a Él, sino que Él también nos regresa una parte a nosotros y nos bendice al estar aquí, nos bendice al escuchar, nos bendice al estar entre hermanos y entre escuchar de su palabra. En esta mañana, como ya dijo nuestro hermano Estrada, vamos a estar cantando diferentes himnos, vamos a estar alabando a Dios a través de oraciones. Tenemos unos pensamientos también que vamos a estar reflexionando y pensando en ellos. Y el deseo es de que tú salgas diferente a como entraste. De que no solamente sea otro domingo, sino que sea un domingo en el cual tú te puedas gozar en Dios. Tú puedas renovar fuerzas si necesitas renovar fuerzas. Si tú puedes dejar depositar algo en Dios, que este domingo sea el día que lo puedas hacer. Vamos a seguir cantando y vamos a seguir alabando a Dios con unos himnos en esta mañana. Algunos nos pondremos de pie, otros estaremos sentados, simplemente para así alabar a Dios de diferente manera. Vamos pues a ponernos de pie una vez más y vamos a cantarle a Dios en esta mañana. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Él es grande en amor, nunca nos dejará. Y hoy venimos a decir, Él es grande en amor, nunca nos dejará. Y hoy venimos a decir, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias, Señor. Y cantamos con gozo. Te alabamos, Señor. Damos gracias, Señor. Y hoy cantamos con gozo. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Amén. Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor. Para el Señor, para el Señor. Ven y canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción. Tu corazón, ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven y dame la mano, hazme sentir hermano, que todo es posible si hay amor, si hay unión. Ven y canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven y que este momento no sea como el viento, que se quede grabado en tu corazón. Ven a cantar, ven y canta conmigo, une tu voz. que ya haciendo esta canción, que da alegría tu corazón, ven a cantar. Une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Amén. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabar al Señor y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabar al Señor y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, su Hijo Divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Lores te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar. Por la promesa de vida eterna que tú nos diste, ¿dónde estás? Es Jesucristo, su Hijo Divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Amén. Padre Santo, Señor, recibe nuestra alabanza de esta mañana. Señor, queremos venir frente a tu presencia para sentir, Señor, que estás con nosotros. Para saber, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, que, Señor, a tu lado, frente a ti, Señor, es donde queremos estar. Ayúdanos a poder, Señor, olvidar todo aquello que ha pasado durante la semana o en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder llegar aquí con un corazón abierto para escuchar tu palabra. Señor, aleja a Satanás de este lugar. Señor, impide que aquellas cosas que nos quieran distraer, aquellas, Señor, ideas o pensamientos que nosotros tenemos, Señor, que se vayan, y que tu palabra, Señor, pura y santa, more entre nosotros y esté aquí. Señor, imploramos que tu Espíritu more entre nosotros a este momento, Señor, y queremos llegar hasta tu presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero gozar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, yo te amo, Señor, con el corazón. Solo quiero estar donde estás, morando diario en tu presencia. No quiero adorar lejos de ti, atráigame a donde estás. Yo quiero estar donde tú estás, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar, siempre quiero estar, siempre quiero estar allí. Solo quiero estar donde estás, para siempre en tu morada. Llévame al lugar a donde estás, quiero estar allí. Yo quiero estar donde tú estás, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar, siempre quiero estar, siempre quiero estar allí. Nos reunimos en el monte, ante el trono del Señor, con corazones muy humildes, al ofrecer una canción, le damos gloria y dominio a nuestro Dios, a nuestro Rey. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos redimidos hoy. Nos reunimos en el monte, ante el trono del Señor, con corazones muy humildes, al ofrecer una canción, le damos gloria y dominio a nuestro Dios, a nuestro Rey. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos redimidos hoy. Amén. ¿Se acuerdan la última vez que perdieron a sus hijos? Aquellos que tienen hijos. Ya sea fue en la tienda, fue en la casa, estaban afuera y de repente voltearon a todos lados y ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? A lo mejor para ustedes no son sus hijos, a lo mejor es tu perrito, right? Tu gatito o algo, porque yo conozco a personas que los perritos, los gatitos, los cachorritos son como sus hijos. Y si se les pierde, también se acaba el mundo. Pero acuérdate de ese sentimiento, de cuando se te perdió, cuando se fue de tu vista aquello que querías, aquello que deseabas tanto, aquella desesperación que te entró, aquel miedo de ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Y luego para acabarla le gritabas, le decías por su nombre y no los escuchabas. Y corrías para allá y no lo veías. Y corrías para acá y tampoco estaba ahí. Y luego peor si es en la tienda. Porque después de como los primeros 2-3 minutos te empiezas a dar cuenta y dices, ok, no está. Y empiezas a pensar, ok, ¿quién estaba a mi alrededor? ¿Quién se lo llevó? Right? Lamentablemente tan triste que es hoy en día que se llevan a los niños. Y aún más miedo te entra y empiezas a gritar y a buscar y a hablar desesperadamente y gritando, buscando, y de repente a lo lejos escuchas una vocecita, ¿no? Y luego te quedas callado y hablas otra vez y no dices nada, pero escuchas una risita por ahí. Y si estás en la tienda, vas y abres el montón de ropa y el niño está ahí metido abajo. ¿Right? O vas y te fijas y está abajo de la cama. ¿Right? O anda hasta allá con el amigo si anda afuera. Y por mucho que te enojes y te frustres y quieras decirle, ¿dónde andabas? ¿Right? Te entra un gozo de repente. Te entra una felicidad y lo abrazas. Ya después que te pasa el abrazo, pobrecito niño, ¿right? Ya no hablamos de eso, pero al principio es un abrazo, es una felicidad. Mis hermanos, ese es el sentimiento de nuestro Padre Celestial cuando nosotros estamos lejos y nos vuelve a encontrar y nos vuelve a traer a Él. Y con un abrazo y con unas manos extendidas nos abraza y nos dice, bienvenido a casa, qué bueno que regresaste, qué bueno que te encontré, porque te andaba buscando. Padre bendito, queremos ser el barro, dejar al alfarero que nos forme más a su imagen y semejanza, porque así usted nos hizo a su imagen y semejanza, pero queremos ser en lo espiritual lo mismo, Señor. Ayúdenos a ser sus hijos agradecidos. Queremos que nunca más retirarnos de su presencia. Hemos visto en esta mañana el ejemplo que nos dio nuestro hermano, porque Dios lo ha usado como un instrumento. A cada uno de nosotros nos usa como instrumento, Señor, para engrandecer nuestra fe de cada uno de nosotros, Señor. Queremos aprender más de usted, tenemos hambre. Señor, infinitamente agradecidos estamos y en esta mañana oramos por cada uno de los que estamos aquí presentes, como los miembros de su pueblo y los que son invitados, no por una casualidad están aquí, Señor, sino porque buscan. Y ojalá, Señor, lo encuentren pronto, porque usted está a flor de tierra, Señor. Todo es que pongamos atención, no es nada imposible buscarlo, Señor, y mucho menos acogernos a usted. Padre bendito, imploramos por el perdón de nuestros pecados, Señor. En el nombre precioso de su Hijo oramos. Amén. Una de las cosas hermosas de cuando venimos y nos reunimos como iglesia es sí recordar dónde estábamos. Si no escucharon, mi hermano volteó y me dijo, yo era uno de esas ovejas perdidas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En Cristo ahora somos encontrados. Ahora en Cristo somos salvos. Y estos próximos signos, mis hermanos, ese próximo tiempo que vamos a iniciar, vamos a meditar en eso que Cristo hizo por nosotros. Nos amó tanto. Estaba tan preocupado por nosotros, Dios, que dijo, voy a ir a buscarlos. Y mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de una vida eterna. Y en Isaías capítulo 53 versículo 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Mis hermanos, a lo mejor alguno de esos himnos que estamos cantando en esta mañana no se lo sepan o no se lo sepan totalmente, pero escuchen las palabras, canten las palabras, porque Dios nos habla a través de sus himnos. Eso fue lo que el rey David hizo. Escribió himnos según cómo se sentía, según el momento en el que estaba. Mandaba oraciones a Dios, y estos himnos son eso, oraciones. Son peticiones a Dios. Haz las palabras, tú súplica a Dios y escucha lo que Dios te dice a ti. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Oh, cuán grande amor, oh, grande amor, el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, oh, grande amor, pues por Él salvado fui. Oró por mí en el huerto, no se haga mi voluntad. Y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Oh, cuán grande amor, oh, grande amor, el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, oh, grande amor, pues por él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma él rescató. Oh, cuán grande amor, oh, grande amor, el de Cristo para mí. Oh, cuán grande amor, de amor, pues por él salvado fui. Amén. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré lor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró. Con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré lor. En el río de la muerte el Señor me guardará. Es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré lor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Nota la última estrofa o la última parte de ese coro. En ellas para siempre confiaré. Mis hermanos, una de las cosas hermosas, aparte de saber que Cristo vino y nos salvó y vino y murió por nosotros, saber de que Dios prometió aún más estar con nosotros siempre. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Esto viene desde algo, desde hace mucho, donde Dios le habló al pueblo de Israel. Y les dijo, en Malaquías 3, 8 al 11. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y esta es la parte clave. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruinen sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto. Vides, perdón, dice el Señor Todopoderoso. Una de las cosas grandiosas de Dios es esto: Él no obra en chiquito, Él siempre obra en grande. Él siempre da en sobreabundancia. Y lo que el pueblo le está diciendo aquí, el pueblo estaba teniendo un problema, más o menos como tenemos nosotros hoy en día el problema. Empezaban a confiar en sus cultivos, en sus comidas, en su dinero. Y estaban quitándole a Dios lo que Dios les había pedido. Y entonces Dios les habla a través del profeta, les dicen, hey, ¿quieren tener mucho? Tráiganme a mí lo que es mío, y yo les prometo darles mucho más de lo que puedan imaginarse. Yo te invito. Dices, ay, pero no sé de dónde, no sé cómo voy a ofrendarle a Dios, no sé qué voy a hacer. ¿Recuerda la viuda que solamente dio 2 monedas, dio todo lo que tenía? Lo que Dios está pidiendo es sacrificio. Y cuando tú te sacrificas por Él, dice Él, pruébame. Dice Dios, pruébame. Y si tú me das con sacrificio, dice Dios, yo te voy a bendecir mucho más. Vamos a pasar a recibir la ofrenda en esta tarde, y luego después continuaremos. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Otro que pueda salvar las almas. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas, y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay otro amigo tan santo y digno. No lo hay, no lo hay. Pero a la vez es humilde y tierno. Otro no hay cual Jesús. Conoce todas nuestras luchas, y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. Ni hay noche oscura que no nos cuide. No la hay, no la hay. Conoce todas nuestras luchas, y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, estamos nuevamente, Padre, reunidos, Señor, un grupo de tus hijos, un grupo de tu rebaño, Señor. Estamos delante de tu presencia. dándote gracias, Padre Celestial, por darnos otra oportunidad de vida. Dándote gracias, Señor, porque nos ha permitido, Señor, ver la luz, Señor, de este día y en lo espiritual, bendito Dios, estar en ella. Bendito Dios, hoy en este día, Señor, te queremos pedir, Señor, porque dependemos de ti. Queremos pedir, Señor, que en estos momentos, Padre, usted retire, Señor, todos esos malos pensamientos que hay en nuestra mente. Señor, que aparte de nosotros, Señor, ese viejo hombre, Señor, que no nos deja, Señor, pero que confiamos en usted y lo va a retirar, Señor. Bendito Dios, te pedimos también, Señor, que tú bendigas a nuestros amigos visitantes, Señor. Que, Señor, toque su mente y su corazón, Señor, y que esas palabras, Señor, que van a venir en un momento, Señor, por medio de mi hermano, Señor, pues que penetren, Señor, en el fondo de su corazón, Señor. Bendiga a mi hermano, Señor, que trae su palabra, Señor. Háblanos, Padre. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos recibir ese alimento, Señor, que nos ayuda, nos nutre, nos edifica en lo espiritual, bendito Dios. Nos aumentanos, Padre, esa fe, Señor. Líbranos, Señor, de maldad, Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Bendice, Padre, en este momento toda la iglesia de Cristo que se reúne, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para darte las gracias, para pedirte perdón, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos concedes nuestras peticiones. Gracias, Padre, nuevamente, Señor. No cesamos, Señor, de dar gracias, Padre, porque usted es bueno con cada uno de nosotros. Bendice, mi Dios, esta congregación, bendice los cantos, Señor. Bendice las oraciones, Señor, tu palabra, Señor, que llegue, Señor, hasta tu trono, bendito Dios, y lo reciba, Señor, como un olor fragante, Señor. Ahora, Señor, pues estamos aquí, Señor, presto, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por todo, Señor, le pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, los voy a invitar a que nos pongamos todos de pie. Se dice que en la vida hay una gran necesidad de todos. Todos necesitamos algo específico para vivir. Primero, aquello que necesitamos es comida. Algunos comemos un poquito más que otros, pero todos necesitamos comida. También necesitamos agua. Muchos no tomamos agua. Y lo siento, pero Monster y Coca y Pepsi no es agua. Pero sí necesitamos agua, right, para poder sobrevivir. Mountain Dew tampoco cuenta. Pero necesitamos comida, necesitamos agua, y estamos haciendo un muy buen trabajo ahorita con eso. También necesitamos un lugar donde estar para cubrirnos de los aires. Bueno, aquí no hay agua, bueno, sí hay aire. Aire y el calor, iba a decir agua, pero no, aquí casi no llueve. Pero el agua y el calor, right, que nos tape. Y tenemos nuestras casitas, nuestros techos, lugares donde estamos. Pero hay una cosa más que todos necesitamos. Y eso que necesitamos es amor. Necesitamos el afecto de uno y del otro. Y dentro de la iglesia deberíamos encontrar aquel amor, aquel afecto, más allá de un saludo de hola, ¿cómo estás? Pero quiero tomar un momentito para que voltees a tu mano izquierda, a tu mano derecha, veas a la persona enfrente y atrás de ti, le des un saludo. Dale un abrazo, ¿por qué no? Déjale saber que Dios los ama y que estás contento de que están aquí en esta mañana. Algunos de ustedes les gustan más los abrazos que otros, se notan. Y enfrente, atrás, a un lado, también en la banca de atrás también se cuenta ese de atrás, no se preocupen. Mis hermanos, gracias, gracias, gloria. Tomen asiento. Qué bueno, mis hermanos, hicieron el esfuerzo de estar aquí. Qué bueno que hicieron el momento, tomaron su tiempo para venir. Vamos a hablar un poquito en esta mañana acerca de corriendo en Cristo, aquello que Cristo quiere darnos, esa libertad de la cual hemos estado tocando poquito a poquito durante hemos estado en nuestra alabanza de esta mañana. Gracias a Dios, a través de mi corta vida, no puedo decir larga, bueno, sí, ya estoy viejo, ya tengo 35 años, de mi larga vida en este mundo, Dios me ha dado grandes oportunidades de ponerme diferentes gorras, de tener diferentes trabajos y diferentes cosas que he hecho. Algunos de ustedes no me conocen, algunos de ustedes me conocen un poco, pero a través de los últimos 30 años, 35 años, ya me quiero quitar 5 años, a través de los últimos 35 años, Dios me ha dado la oportunidad de ser ministro en una congregación en Oklahoma. Después me dio la oportunidad de ser un ministro de jóvenes en otra ciudad de Oklahoma. Después decidió Dios en su sabiduría que ya era tiempo de dejar de ser ministro. Y por los próximos 10 años estuve trabajando con la policía de Oklahoma. 10 largos años en los cuales pude ver lo más horrible del ser humano. Donde pude ver las cosas que solamente en películas mucha gente ve. Pero aún en ese tiempo estuve trabajando con mi papá. Algunos lo conocieron cuando estuvo por aquí. Él es predicador, es ministro ahí en Tulsa, Oklahoma, donde éramos nosotros. Y estuvimos trabajando ahí, aún con los jóvenes, aún con los adultos, dando clases y diferentes cosas así. Digo trabajando y haciendo porque mi esposa y mis hijos también estaban envueltos. Y luego aún durante ese tiempo tuve la oportunidad también de conocer a otras personas que hacían otros trabajos más, no pudiéramos decir más importantes, pero otros trabajos también más grandes. Y aquí dejé de ser allá, el policía se quedó por allá y me vine a trabajar acá en el gobierno, trabajando más de cerca con las escuelas por aquí. En fin, mi pasión siempre ha sido trabajar con la juventud y enseñar, obviamente. Pero durante esta época en la cual he tenido las diferentes gorras, si quieren, las diferentes trabajos, he aprendido algo muy importante, de que si confías en Dios, a donde quiera que Dios te lleve, cualquier gorra o cualquier cosa que estés haciendo, Dios va a estar contigo y Dios te va a bendecir. Cuando tú sueltas todo y dejas que Dios se encargue, Dios sobresale en tu vida de una manera que jamás hayas pensado. Dios hace cosas que tú dices, ¿y esto cómo ocurrió? ¿Y esto cómo pasó? Pues en esta mañana vamos a hablar solamente unos cuantos minutitos acerca de aquellas cosas que Dios hace cuando tú sueltas todo. Empezaremos en Juan capítulo 11. Estaremos viendo de cerca el versículo 44 que ven ahí frente a ustedes, pero toda la historia no la vamos a leer porque nos tomaría demasiado tiempo, pero en Juan 11 Jesús anda lejos con sus discípulos, anda por otras ciudades haciendo su ministerio. Cuando le llega palabra, le dice, hey Jesús, Lázaro, alguien que tú amas, el hermano de Marta y de María está por morirse. Cuando alguno de nosotros nos ha llegado algunas noticias como esas, lo primero que hacemos es soltamos todo, vamos a empezar a buscar ya sea un vuelo de avión, un boleto de camión, vamos a subirnos al carro, vamos a agarrar todas las chivas y vámonos a donde está aquella persona porque está en sus últimas horas, a lo mejor últimos tiempos y queremos estar con ellos. Empezamos a orar, a lo mejor decir, Dios, por favor, ayuda, Dios, sana, Dios está con nosotros, Dios bendice a la familia, a la esposa, a la familia, quien sea. Vemos a Jesús y Jesús toma un camino diferente a lo que muchos de nosotros a lo mejor estamos acostumbrados. Jesús dice, está por morir Lázaro. Pedro, Juan, acomoden las cosas, vamos a quedar nosotros 2 días por aquí. Tenemos asuntos aquí, let's take it easy, dice por ahí en inglés, right? Vamos a tomar el tiempo aquí. Y luego los discípulos se les hace raro y dicen, hey Jesús, ¿cómo que vamos a quedarnos aquí? Un ser querido tuyo, un amigo querido tuyo, Marta, María, tú las conoces, está por morir Lázaro, ¿cómo? Dice Jesús, no, it's okay, vamos a quedarnos aquí. Vamos, tenemos cosas que hacer aquí. Y aún añade, dice, Dios tiene planes con esto. Y ahorita regresaremos a ese pensamiento. Pero sigue pues, pasan los 2 días después de Jesús a los discípulos, hey, agarren las chivas, a lo mejor literalmente, no creo, pero agarren sus cosas, vámonos, vamos a regresarnos, vamos para allá donde está Lázaro. Dicen, ok, ya murió, pero bueno, pues vamos para allá. Va caminando, se encuentra Marta, se encuentra María, va con Jesús. Jesús, ¿por qué no viniste? Jesús ya se murió. Right? Están todos tristes. Llegan a la tumba, estoy salteándome partes, llega a la tumba Jesús. Y le dice a los hombres que han venido con Marta, porque estaban en la casa con ella, ahí dándole el pésame y todo, y le dice Jesús a los hombres, quiten la piedra. Marta le voltea y ve a Jesús y le dice, Jesús, déjate recuerdo por si no te habías dado cuenta, Lázaro ha estado muerto ya por 4 días, ya pasaron 4 días, si le quitas la piedra va a apestar todo el ambiente, ¿cómo vas a quitarle la piedra? No buena idea, Jesús. No sé cuánto ustedes le han dicho una vez a Jesús que no es buena idea, pero ella sí, Jesús, no es buena idea. Y le dice Jesús, vas a ver, Dios se va a encargar, Dios va a hacer cosas grandes. Y entonces los hombres quitan la piedra, llegamos al versículo 44 del capítulo 11 de Juan, y dice, entonces quitaron la piedra, empiezo en el 41, entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. 44, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Era lo que hacían en aquellos tiempos cuando morían, los envolvían, tipo como momia. Pero a este momento Lázaro es levantado de entre los muertos. Había estado 4 días en la tumba y el poder de Dios, el poder de Jesús, lo saca y es levantado. Dios hace grandes cosas, amén. Dios está envuelto en nuestras vidas, amén. Dios siempre está ahí, aunque parezca que está lejos y aunque parezca que se tarda unos 2 o 3 días, pueda que sí, y pueda que se tarde a lo mejor 2 o 3 días a propósito. Pero cuando el momento llegue para Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Y Dios viene y saca a Lázaro de esta tumba. Lo saca, pero quiero que noten algo esencial de cuando Lázaro sale de la tumba. Dice que sale caminando con vendas y cubierto en un sudario. Las manos y los pies, específicamente, dice, las trae vendadas. Ven, mis hermanos, cuando alguien se levanta de entre los muertos y empieza a andar, no por el hecho de que se levanta de los muertos significa que ya se quitó toda la ropa del muerto. Aún lo trae puesto. Aún él viene atado con aquello que lo quiere tener en la tumba. Y son los lienzos, o en este caso las vendas, que no lo quieren soltar o aún no, él no ha soltado. Y entonces Jesús da estas palabras, versículo 44. Quítenle las vendas y dejan que se vaya. O en otra versión, desátenlo para que pueda caminar. Cuando tú te levantas de los muertos, en este caso puede ser a través del bautismo. Cuando Dios te encuentra nuevamente, si es que ya has estado, ya fuiste bautizado y a lo mejor te alejaste de las cosas de Dios por un tiempo, y Dios te vuelve a encontrar y Dios te vuelve a traer o te levanta de aquella muerte donde estabas. No necesariamente por el hecho de que tú te levantaste o porque tú regresaste significa que todas las vendas se han quitado de tu cuerpo. Déjenme explico de esta manera. Habían unos misioneros una vez, y algunos de ustedes a lo mejor ya recuerdan esta historia. Había unos misioneros una vez que fueron a un pueblo de África. Y estando en allá, aquel pueblo de África era un pueblo que no había ninguna civilización. Aún vivían del campo, aún vivía de la pesca y de la matanza. Y tenías que llegar en canoa hasta su lugar. So, fueron estos misioneros para allá. Se encontraron con el jefe, con los ancianos, de aquella nación, aquella tribu. Y les dieron una casita de paja que habían hecho. Y los recibieron muy bien. Y dijeron, aquí pueden quedarse. Son los misioneros con fuego y con ánimo empiezan a predicar y a enseñar y a decir y enseñarles cómo Dios vino a salvarlos, etcétera, etcétera. Y los ancianos, pues, muy bien los reciben. Los misioneros van y están en su casa una noche, el esposo y la esposa. Y en la noche de repente se escucha un... Se levanta la esposa, ¿qué está pasando? Voltea a ver el esposo, ¡eh, levántate! Y el esposo ve como todo esposo... ¡Eh, que te despiertan tocando la puerta! Pa' pronto se levanta el esposo. Va y abre la puerta, todo soñoliento, son los ancianos. Pa' pronto se arregla el cabello y dice, señores, ¿qué pasó? ¿En qué les podemos ayudar? Hay alguien que necesita la oración, quieren hablar más de las cosas de Dios. A esta noche yo estoy listo. Y dice el anciano, no, cálmate, take it easy, es ok, está calmado. Dice, acabamos de ir a cazar un venado, necesitamos solamente venir y tomar un espacio para colgar la carne para que pues, se pueda desangrar. Y le dice, pues allá tienen sus lugares, no dice, no, dice, es que esta casita tiene un lugar especial, dice, ahí atrás, en esa parte, dice, está un gancho, dice, ahí es donde siempre colgamos la carnada para que se desangre, dice, no te preocupes, dice, nosotros te dimos la casa, sí, pero ese gancho aún sigue siendo nuestro, por favor, ahí con permiso, se hace un lado el misionero y entran los dos hombres y ahí viene la presa y lo cuelgan ahí en el gancho y le ponen una cubeta abajo y le dicen, muchas gracias, que pasen buenas noches, se van, cierran la puerta, se acabó. Se queda viendo el misionero y estos, bueno, ni modo, pues, ¿qué voy a hacer en su casa? No quiero que me corran. Va y le dice a la esposa, no te preocupes, todo está bien, acuéstate otra vez. Y dice, ¿qué pasó? Dice, no te preocupes, tú acuéstate, así todo está bien. Se levantan en la mañana, se levanta la esposa, va a la sala y dice, ¿y este animal qué está haciendo aquí? Dice, no podemos hacer nada, es de los ancianos, es de la tribu aquí, ahí déjaselas. Pasa un día, ya se desangró, o apesta, obviamente, huele feo, no hay aire acondicionado, están en una isla por allá. Llegan los ancianos, se llevan el animal después de un día y el misionero, pues contento porque ya se llevaron el animal, ¿verdad? Ahí le dejan la sangre, sin embargo. Otra vez a la medianoche, otro toquido de puerta. Ay, se levanta el misionero, dice, ya sé qué esperar. Va y se abre la puerta y dice, señores, ¿qué le puedo ayudar? Dice, no, usted no se preocupe, con permiso, tenemos que usar nuestro gancho otra vez. Pasan y le cuelgan otro animal en el gancho. Por la próxima semana, esto pasa cada segundo día, animal tras animal, moscas, animales que vienen oliendo la sangre, ya se imaginarán la pestilencia. Ya para el lunes de la próxima semana, tocan la puerta otra vez y se levanta la esposa esta vez. Y va y se le acerca a la puerta, abre la puerta de los ancianos y los ancianos se quedan parados. Y dije, ¿qué está pasando aquí? La esposa ya viene con todas sus maletas. Dice, ¿saben qué? Ahí está su casa, ahí está su gancho. Quédense con su casa. Nosotros mejor nos vamos a regresar de donde veníamos. Aquí no podemos trabajar con esto. ¿Y quién le ha hecho la culpa? ¿Right? Tenemos un animal, sangre, moscas, todo. Apesta la casa. ¿Quién va a querer un lugar así? Mis hermanos, así le hacemos a Jesús muchas de las veces. Venimos y le damos el corazón a Dios. Pero le decimos a Dios, hey, el gancho que está ahí, ese es mío. Esa cosa que a mí me gusta hacer, Dios, tú tienes los domingos, los miércoles, los sábados, los jueves, todo lo que tú quieras, Dios. Pero viernes en la noche, estas horas en la noche cuando estoy solo, este momento cuando estoy con mis amigos, este vicio, este hábito, Dios, ese es mío. Y de vez en cuando abrimos la puerta y le colgamos eso en el gancho a Jesús. Y esperamos que Jesús se quede en nuestro corazón con esa pestilencia, con esas moscas, con esa sangre. Y Jesús dice, yo no puedo vivir en estas condiciones, porque aún no nos hemos quitado todos los lienzos de la muerte. Sí, hemos regresado, pero aún seguimos atados con los lienzos de la muerte. Y Jesús está diciendo, tienen que quitar todas esas vendas para que puedas correr libre, porque no puedes andar si aún estás amarrado. Y ponte a pensar esos hábitos, esas cosas que tú haces cuando piensas que nadie te ve. Aquellas tardes que pasas con los amigos o compañeros, y hay una infinidad de cosas. Son vendas que te tienen amarrado. Son lienzos que no te dejan salir totalmente de esa tumba. Jesús ya te sacó, ya te llamó, ya te dijo, ven, salte, pero aún no te puedes salir. O pasemos pues, mis hermanos, porque muchos de nosotros, gloria a Dios, gracias a Dios, hemos alcanzado a salir, hemos alcanzado a quitarnos esas vendas, pero después de tiempo como que las vendas regresan, ¿no? Como que has andado muy bien por 10, 15, 20 días, semanas, años, y de repente algo te vuelve a jalar otra vez. Hablaba yo con una persona hace tiempo ya y me decía, ay, es que usted no sabe, oficial, usted no sabe lo duro que es. Dice, ya, yo acabo de salir de la cárcel. Dice, pero ¿a dónde voy a ir? Lo único que conozco es esa vida. Es que, mis hermanos, muchas de las veces lo que nos pasa es que empezamos la vida cristiana, soltamos los lienzos, salimos corriendo de la muerte. Pero después de que salimos corriendo, ya que huimos unas cuantas millas de lejos, nos paramos y decimos, ¿y ahora para dónde voy? No, mejor me regreso. ¿Ah? Y te das la vuelta. Porque, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago ahora? Y sin embargo, todo lo que dejaste atrás te está llamando, te está gritando, te está, ¿por qué no?, seduciendo. Tito capítulo 2, le hablan a Tito, y en esta porción de la palabra, en esos dos versículos, le dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Quiero tocar solamente unos puntos más y encerrar todo lo que he estado hablando con ustedes en esta mañana. So, llegamos a las 2-3 millas de lejos, nos quedamos viendo para todos lados, decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya me salí, todos me estaban diciendo, deja de hacer eso, deja de estar lejos de Dios, acércate a Dios, ya me acerqué a Dios, ya estoy con Dios, ya estoy en la iglesia los domingos, los miércoles, otros días también. ¿Y ahora qué? ¿De qué se trata ahora? ¿Ahora para dónde voy? Tito nos enseña para dónde vamos. Mira, si te pones a pensar, hablando de lo que tenemos vendado, lo que nos está atando, lo que está tapando nuestros ojos de ver, si nos ponemos a ver, o si ponemos a meditar en la primera sección de ese versículo, dice, su gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las impiedad y las pasiones mundanas. Lo que te ata otra vez, o lo que aún no has soltado para poder correr libremente con Jesús, son esas dos cosas, la impiedad y las cosas mundanas, las pasiones mundanas, aquellas cosas que nos atraen, que no son de Dios. Que no estoy diciendo de ninguna manera que no podemos tener algunas pasiones, que nos encanta el deporte o el fútbol o el diferente, estamos hablando exclusivamente de las cosas de las cuales Dios no aprueba. Y entonces, a través de la gracia de Dios, vamos aprendiendo qué son aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y muchos de nosotros, de que éramos niños y estamos viendo en la iglesia, ya tenemos algún tiempo en la iglesia, hemos escuchado lo que no deberíamos de compartir. No deberíamos de hacer, entre comillas, no me gusta no hacer, porque en Cristo tenemos libertad, no tanto Cristo diciendo no, no, no, no, Él está diciendo sí, sí, sí, pero empujándonos a hacer sus obras. Para poder vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, tenemos que rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Te quiero preguntar en esta mañana, ¿te encuentras teniendo falta de dominio propio, batallando muchísimo en este mundo, las cosas te van horriblemente mal? ¿Cuánto realmente estás rechazando la impiedad y las pasiones mundanas. Porque si la palabra de Dios nos está diciendo que en la gracia de Dios aprendemos a vivir con dominio propio y tranquilamente y a gusto, y no estamos viviendo así, en otras palabras, ¿qué es lo que está pasando? De que aún estamos atados a algo. Hay algo, hay una raíz por ahí en tu corazón aún. Hay algo en ese gancho de tu corazón que no has quitado y que te sigue dando problemas. Todos lo tenemos. Es simplemente estás dándote cuenta que es. So, ¿cómo le hacemos pues? Porque yo soy una persona que no me gusta simplemente hablar, ya me dio calor. No me gusta hablar solamente de qué es lo que debiéramos de hacer o ideas, sino vamos a hablar prácticamente qué podemos hacer. Una de las cosas más sencillas y difíciles al mismo tiempo es esto. Cuando yo trataba con muchos de los jóvenes en mis otros trabajos, ellos batallaban bastante. Y había uno específicamente que siempre se me viene a la mente. Y él quería salirse de las malas compañías que él tenía. Él quería dejar de hacer, de compartir en las drogas y en el alcohol y en algunas pandillas que por ahí andaba él asociándose. Y hablaba con él. Y le daba muchas ideas de cómo hacerle y qué hacer. Y dice, ok, muy bien, muy bien. Y a la semana ya estaban vuelto otra vez y lo estaban corriendo de la escuela. Y luego lo veía en la calle y, hey, ¿cómo estás? Y andaba con la misma gente y los papás lo querían correr. Y luego en algunos años lo encontré en la cárcel. ¿Y qué pasó? Y no, pues me junté con esta persona y me dijeron que hiciera esto y ahora terminé aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Él quería deshacerse de un mal hábito, quería deshacerse de algo que él sabía que no debería de hacer. Pero cuando finalmente decía, no lo voy a hacer, y lo sacaba, ya no hacía nada más, ya no llenaba el hueco que quedaba ahí. ¿Ves, mis hermanos? Cuando tú quitas algo de tu vida, lo tienes que llenar con otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ser algo de Dios. Por eso dice que su gracia nos enseña. Porque cuando sacamos la raíz de la maldad y del pecado, la gracia de Dios tiene que entrar en ese lugar. Porque muchos de ustedes que han cavado un agujero, ¿cuánto tiempo se queda el agujero ahí? No por mucho tiempo. A mí se va a quedar ahí por unos 10 años según qué tan profundo lo haces, pero de rato se va a llenar otra vez con la misma tierra, en ese mismo agujero va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque algo hueco no puede quedar, se va a llenar otra vez tu corazón y tu vida es igual. Si estás sacando un mal hábito, tienes que llenarlo con algo bueno. Por eso Jesús dice, todos en la iglesia, ¿verdad? En Corintios nos dice, todos en la iglesia componen parte de un cuerpo. Y ese cuerpo tiene una función y todos tienen que estar obrando para que el cuerpo funcione bien. Porque si tú no estás activamente haciendo algo en las cosas de Dios, el agujero que habías creado de los malos hábitos va a regresar y se va a llenar otra vez. Si no, ponte a pensar, ¿cuántas veces has dicho, voy a bajar de peso? ¿Eh? No voy a comer donas, ni cookies, ni pan, ni nada de esas cosas. Ok. Pasaron como 2 semanas, un mes, para algunos a lo mejor unas horas. Y ya estaba comiendo las donas otra vez. ¿Por qué? Es que me dio hambre, se me antojó. Vas pasando y qué rico huelen los elotes en la esquina. O Krispy Kreme cuando apenas las están haciendo y parece que a propósito echan el humo para afuera para que todos lo huelan y quieras comer. O la panadería, no se diga. O para peor, en mi caso, mi suegra está haciendo tortillas de harina. Y no lo digo porque está aquí. Pero huele bien rico y se tiene que comer a fuerzas. A menos uno piensa. Pero, en cambio, ¿saben lo que dicen los doctores? A mí me dio mucha risa, pero es cierto, lo he tratado y los invito a que lo traten. Cuando se te antoja algo, así que digas, ay, no voy a comer donas, no voy a comer eso, pero se te antoja algo, ve, lávate los dientes. Y en cuanto te lavas los dientes, se te va a quitar el antojo. ¿Por qué? Porque vas a tratar el sabor de la pasta. Y ya con eso se te quitó el antojo. Raro, yo sé, pero trátalo, te va a funcionar, porque yo lo traté. Pero aquí lo que les estoy diciendo, dicen los doctores, toma agua todo el día, al menos 8 onzas cada hora. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tomas agua? Te llenas. Y como ya te llenaste de agua, ya no se te antoja nada. Estás bien tripado de agua. Te dicen, come zanahorias, come celery, come algunas barritas de nutrición cada hora. Porque si estás comiendo eso, cuando llegue el momento de comer, no vas a tener tanta hambre. No se te va a antojar nada. ¿Por qué digo todo esto? Porque si notan, es la misma idea o el mismo principio. Estás quitando la golosina y estás llenando el agujero con agua, con algo nutritivo, con alguna comida buena, saludable, para que no te regrese el mal hábito de comer aquella dona o aquella cookie o lo que sea. Mis hermanos, Dios es igual. Quitas algo malo, tienes que poner algo bueno. Dios eligió un pueblo dedicado a hacer el bien. Dios quiere que tú obres en lo bueno. Que si es tu talento trabajar con los niños, ve, busca a todos los niños que puedas. Una hermana una vez allá estando en Tulsa cuando predicaba allá me dijo, hermano, quiero que venga usted a mi casa, me dijo a mí, quiero que venga usted a mi casa y quiero que usted le enseñe a mi hija el evangelio. Quiero que usted hable con mi familia. Era ella, su esposo y sus tres hijos. La hija más grande ya se había bautizado, la hija menor no. Y ella quería asegurarse de que su hija supiera, aprendiera lo que era el evangelio. Dice, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo enseñar, dice yo, pero yo sé que es importante que ella sepa. Me dijo, eso es lo que voy a hacer. Dice, el martes yo lo invito a mi casa. Dice, llegue a las 6 de la tarde, yo le voy a tener una comida preparada para que no se preocupe por ir a comer y luego tener que ir porque va a estar trabajando. Dice, usted llegue a mi casa, coma ahí con nosotros y ya después nos da el estudio. Le digo, ok, cómo no. Y luego le digo, y si gusta, hermana, para que no desaprovechar el tiempo, si conoce a alguien más que quiere, pues invítela a la casa también. Invitó a su hermana y a su cuñado que no era de la iglesia. So, llegamos ahí. Una historia larga, corta. En el primer año que estuvimos estudiando ahí, gloria a Dios, 4 personas se bautizaron. Y todo lo que la hermana hizo es hacer de comer el martes en la tarde y invitar a alguien que fuera a su casa. 5 años después que nos vinimos para acá, aún seguía el estudio, aún otras 2 personas se habían bautizado. Porque esa hermana decidió cocinar un martes en la tarde y quitar 1 hora de su tarde. De ese mismo grupo se abrió otro grupo, porque decían, hey, ustedes les está funcionando, también nosotros queremos hacer algo así. Y ahora hay otro grupo que está invitando a personas simplemente ahí de su cuadra, de su vecindad. Otro hermano dijo, ¿sabes qué? Esta iglesia tiene una cerca y esa cerca está por caerse, se ve bien fea este lugar. Y él trabajaba en un lugar donde hacían cercas. Y él tomó de su propia parte después de escuchar una lección similar a esta. Y dijo, ¿sabes qué? Yo sé cómo podemos hacerle para arreglar esta cerca. Una cerca que debió de haber costado $7,000 a la iglesia, terminó costándole $1,200. Y reemplazaron toda la cerca, con la misma cerca que ustedes tienen aquí afuera en los barandales. Y todo lo que él hizo fue y habló y le dijo a la compañía, quiero esa cerca que ustedes están tirando para mi iglesia. Y la compañía dijo, claro que sí, nos sirve para quitarle los impuestos a nosotros. Y la donaron a la iglesia. Otro hermano dijo, el púlpito ese que tiene el hermano Lozano, mi papá, dice, está bien feo, está todo chueco y para caerse, quién sabe. Y él es carpintero. So fue y agarró el material y construyó un nuevo púlpito, hermoso púlpito. Y lo armó y le puso un lugar donde podíamos poner la tele y la computadora por adentro con un vidrio arriba para poder ver. Está grande, de este tamaño, así alto más o menos como este. Y ahora tienen un muy bonito púlpito. Y otras iglesias le han hablado al hermano para ver si le pueden hacer una para su congregación y le quieren pagar. Dios bendice. Aún otro hermano dijo, este edificio de los jóvenes está muy viejo, muy feo. Necesitamos pintarlo, necesitamos arreglarlo. Junto a los jóvenes fueron y pintaron y limpiaron, pusieron piso y cambiaron y hicieron, y ahora el cuarto de los jóvenes es nuevo. Porque sacan algo y lo reemplazan con las cosas de Dios. Mis hermanos, yo no sé qué dones haya en esta congregación. Yo no sé qué sepas hacer tú. Pero yo estoy aquí en esta mañana para decirte que esta iglesia no es del hermano Estrada. Es tu iglesia. Es la iglesia de Dios, obviamente, la iglesia de Cristo. Pero tú eres el miembro de esa iglesia. Y yo sé que en esta iglesia hay cosas que faltan. Hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que puedes envolverte tú para hacer. Tú eres muy bueno a X. Úsalo para Dios. Una hermana, vio a un señor. Nosotros le decíamos los guardias allá en Tulsa, porque eran los borrachitos que llegaban y se sentaban a un lado de nuestro edificio. Ahí se quedaban toda la noche. Y pues nos cuidaban el edificio también. Una vez otro borrachito rompió la ventana y este borrachito fue y lo golpeó porque había roto el edificio nuestro. Guardias. Pero había otro totalmente desconocido que nadie conocía, empezaba a quedarse ahí. Y una vez entró pidiendo algo de tomar. Otro día había convivio y le llevaron comida. Después otra hermana dijo, pues tenemos el edificio ahí que nadie lo usa, ¿por qué no se lo abrimos a él y que él se quede a dormir ahí en las noches? ¿Solo? ¿Nomás él? ¿Es de la calle? ¿Y luego? No, vamos a abrirle las puertas. Ese es un lugar donde él se puede venir a refugiar. 3 meses después, creo por ahí, yo no estaba durante este tiempo, me contaron la historia. 2-3 meses después, ya tiene trabajo, ya ha podido él lograr rentar su propio apartamento. Y está asistiendo regularmente y teniendo estudios con el hermano Lozano acerca de la palabra de Dios. Todo porque abrieron la puerta para que tuviera donde dormir. De una hermana que dijo, podemos hacer algo por él. Mis hermanos, todos tenemos dones. Eso es un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Ese es un pueblo que se ha desatado las vendas, se ha quitado lo que está atándolos. Y están buscando cómo mejorar su vida en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que esta iglesia empiece a hacer. Yo sé que muchos hay aquí, como dijo mi hermano, yo soy uno que Dios lo encontró. Dios nos ha encontrado a todos aquí. Y ahora que Dios nos ha ayudado a quitar esos malos hábitos, esas malas costumbres, ya que le hemos dado el corazón, dice Dios, dame el corazón completo. Y deja, hago grandes cosas a través de ti. Empieza a obrar, empieza a buscar, empieza a hacer. Ustedes saben, mis hermanos, que mi esposa, mis hijos y yo tenemos un mes. Ellos, yo 2 meses, 3 meses ya aquí. Y nuevamente, no venimos a quitar, a cambiar o a reemplazar. Pero venimos a trabajar juntos. Y si Dios nos va a usar a nosotros para empezar a movernos a todos, de mis hermanos, gloria a Dios, vamos a hacerlo. Pero no dejemos que un fuego se apague. No dejemos que un ánimo se quite por un mal hábito que regresa o una venda que te empieza a atar otra vez. Mejor corre libre y cuando llegues a 2-3 millas adelante y te quedes, ¿y ahora qué hago? Busca algo que hacer. Busca algo aquí que hacer. Empieza. Llega con el hermano, hermano, yo tengo una idea. Esta es mi idea que tengo. Allá afuera, donde están los arbolitos, vamos a poner pasto nuevo y vamos a regar los arbolitos y vamos a taparlos bien y les vamos a poner una portería a los muchachos para que tengan donde jugar fútbol, porque ahí se la pasan jugando cada rato pegándole al edificio. Eso fue lo que hicieron en Luis. Porque Eri y sus amigos estaban pateando el edificio. Y un hermano dijo, yo soy soldador, ¿qué me cuesta? Fue y agarró 3 palos, soldó los 3 palos, les hizo sus porterías y ahora nana, ya está ya quién sabe dónde jugando fútbol. Y luego llegan los niños de la vecindad durante la semana a jugar ¿dónde? En el edificio de la iglesia de Cristo. Y llegamos los miércoles y hey, ¿por qué no le pasan para acá? ¿Por qué no le pasan a tomar agua y a sentarse a estudiar con nosotros? Mis hermanos, todos tenemos dones que podemos usar para Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Si tú en esta mañana necesitas soltar las vendas, te invito a que vengas. Si tú estás en la posición donde ya has soltado, has estado corriendo y no sabes qué hacer ahora, quieres que Dios te guíe, yo te invito a que vengas, que pases y te dejes usar por Dios. Este himno, un himno totalmente nuevo que le acabo de enseñar a la iglesia en Luis. Si se lo saben, a lo mejor la melodía es un himno en inglés. Los invito a que canten con él. Lo vamos a repetir algunas veces, pero vean las palabras y hagan las palabras su oración a Dios. No importa si son jóvenes, porque pudiera quedarme aquí otros 30, 45 minutos hablando de los jóvenes y de las grandes cosas que ellos iniciaron en Luis por causa de que ellos quisieron venir a obrar. Mis hermanos, vamos a dar nuestro corazón a Dios. Mi vida te doy, mi confianza te doy, Jesús. Pues tú eres mi Dios, suficiente eres tú, Jesús. Mi vida te doy, mi confianza te doy, Jesús. Pues tú eres mi Dios, suficiente eres tú, Jesús, Jesús. Mi corazón es tuyo, Dios, tómalo, tómalo, mi vida está en ti. Mi corazón es tuyo, Dios, tómalo, tómalo, mi vida está en ti. Te rindo mi ser y tomo mi cruz, Jesús, pues tú eres mi Dios, no me importa el costo, Jesús, Jesús, mi corazón es tuyo, Dios, tómalo, tómalo, mi vida está en ti, mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, mi vida está en ti. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Mi corazón es tuyo, Dios, tómalo, tómalo, mi vida está en ti. Mi corazón es tuyo, Dios, tómalo, tómalo, mi vida está en ti. Padre Santo, Señor, esa es nuestra oración de esta mañana. Que nosotros, Señor, seamos tuyos, totalmente tuyos. Que nuestro corazón, Señor, deje de ser parte de nosotros. Que podamos, Señor, alejarnos de aquellos malos hábitos, de aquellas malas conversaciones, de aquellos malos pasados, aquellas malas cosas, Señor, que nos siguen atando a la tumba, que nos siguen, Señor, dejando en aquella muerte. Ve aquí, Señor, tus hijos que han pasado enfrente. Yo no sé, Señor, por qué han pasado. A lo mejor en esta mañana vienen a decirte, Señor, he escuchado, me estás diciendo, levántate, voy caminando, Señor, pero aún me siento atado y en esta mañana, en este momento, quiero soltar todo. Quiero entregarte no solamente mi corazón, sino ese gancho también que está ahí. Quiero, Señor, que tú mores en mi corazón. Aún otros, Señor, a lo mejor están aquí en esta mañana y están diciendo, Dios, he corrido, me he alejado, Señor, de aquella muerte, de aquella tumba. He dejado el pasado atrás, he dejado aquellos hábitos. Señor, estoy cambiando por ti, pero ya no sé qué hacer. No sé con qué llenar ese hueco que ahora está en mi vida. Y Señor, yo te pido por ellos una oración especial también. Que puedan, Señor, encontrar dónde caben en esta iglesia. Que puedan ellos, Señor, empezar a usar aquellos dones y talentos que solamente ellos tienen para tu obra, para tu iglesia. Ayúdale, Señor, a encontrar ese fuego para ir y buscarte a ti cada día más y más. Y Señor, a todos nosotros, cuando las vendas, Señor, nos alcancen una vez más, cuando la tumba, Señor, esté por agarrarnos y abrazarnos, yo te pido, Señor, que tú obres de una manera grande para que no nos dejes caer otra vez, para que no nos dejes, Señor, entrar en esa muerte. Te alabamos y te damos gracias por la muerte de tu Hijo, Señor. Caminamos confiados sabiendo que tú estás con nosotros y que tú nos llevas al cielo. Ayúdanos, Señor, a llevarnos todos los que podamos con nosotros al cielo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libramos batallas, hambrunas, carencia y dolor, hoy se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol, de trompeta el son, declara hoy, es el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y días de Ezequiel también son, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quien. Son los días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los siervos de tu viña, Padre, declaramos hoy tu verdad. Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol, de trompeta el son, declara hoy, es el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación, Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol, de trompeta el son, declara hoy, es el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación, declara hoy, es el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Amén. Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles.